call help. 1, 2, 3, 4. Help. I need somebody help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Eso es un sicus, no es un sampler. Sí, sí, es verdad. Es verdad que no es un sampler. Y uno se puede estar preguntando, bueno, ¿qué hace esta flauta mexicana en esta edición de Una que no sepa nadie que vamos a estar dedicando a la historia o a la prehistoria del sampler? Bueno, esto en realidad es una obra de Pierre Schaeffer, porque ya que vamos a estar hablando de la prehistoria del sampler, nos tenemos que remontar a fines de los años 40, a Francia, a la radio francesa y a un técnico que también es músico y es compositor de la radio francesa que se llamó Pierre Schaeffer, que inventa algo que él llama música concreta. Pierre Schaeffer dice: el sonido es el vocabulario de la naturaleza, y a diferencia de la música clásica o música seria, como él mismo llamaba a veces a la tradición musical europea, que empieza con una abstracción, la partitura, para después convertirse en sonido, Schaeffer quería hacer una música real, precisa o concreta, que partiera del sonido para luego llegar a la abstracción de la composición. Agrega un poco el ruido, por ejemplo, como noción dentro de la composición musical. Sí, y sobre todo la idea de partir de sonidos que uno puede encontrar en la cotidianeidad. Sale a grabar, como dispone de equipos radiofónicos, sale a la calle, graba. El más famoso de estos primeros estudios es un estudio para locomotoras. El tipo va a una estación de tren, graba los sonidos del tren, de las vías, y aplicando procedimientos de loops, de cortes de cinta, de empalmes, de trabajar con varias bandejas tocadiscos al mismo tiempo, es decir, además un precursor de los DJs, compone una pieza musical. Y la mejor de todo, la radio francesa financiando esas investigaciones, ¿no? Hoy parece impensado. Sí, no solo financiándola, sino que transmitiéndola. Hay que pensar que estas son músicas que se estrenaban en una transmisión radial. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con un sampler? Quizás hay alguien que no sepa lo que es un sampler o que no termina de descifrar de qué se trata esto del sampler. El sampler es básicamente un dispositivo o un instrumento musical que permite la grabación de un sonido y la interpretación musical de ese sonido. Puede ser o la grabación de un sonido abstracto o que diríamos, entre muchas comillas, no musical, como, no sé, el ruido de una puerta, o puede ser el sampleo de otro instrumento, por ejemplo, un piano, una trompeta, un clarinete. Uh-huh. ¿Sí? Hay una cuestión que es interesante a partir de estas apropiaciones de sonidos de Pierre Schaeffer y toda esta idea de la música concreta, que es que abre definitivamente la puerta a cualquier sonido para convertirse en un sonido musical. Muchas de las cosas que vinieron después entraron por esa puerta. Bueno, obviamente no todo se queda en la música concreta, porque algunos años después un inventor y un tipo que hacía un poco de todo norteamericano, Harry Chamberlin, se le ocurre una idea y dice: ¿qué pasa si invento un instrumento que cuando toco una tecla activa una cinta magnética con un sonido grabado? ¿Sí? Es decir, una cinta o muchas cintas en las cuales hay distintas grabaciones para cada una de las distintas notas de un mismo sonido. Estuvo a punto de decir loop y no lo dijo, ¿no? Estuvo ahí, estuvo a punto de decir melotrón, pero en realidad, y esta es la cuestión, esto es los rumores de la historia, dijo Chamberlin, le puso su nombre, pero parece que el Chamberlin tenía ciertas fallas de diseño, o de cada dos que sacaba uno andaba mal, y bueno, no le iba muy bien. La cuestión es que empieza a trabajar con un tipo que le vende, que le hace así como de manager, no sé, empresarial, Bill Franzen, que viaja con dos Chamberlin a Inglaterra a principios de los 60, y se los muestra a unos hermanos, a una compañía de hermanos que bajo el nombre de Bradmatics hacían cintas y piezas para grabadores, etc. Perdón. No, por música favor. Concreta. Y la cuestión es que estos hermanos ingleses dicen, ah, pero qué buena idea, ¿por qué en vez de arreglarte este aparatejo no lo empezamos a fabricar? O sea que de alguna manera le roban la idea a Chamberlain, que después viaja a Inglaterra y les termina vendiendo. Pero bueno, la cuestión es que los hermanos Bradley hacen el Mellotron. Yo me enteré hace poco que Mellotron significa Melody Electronics. Una conjunción de esas dos palabras. El Mellotron, y esto que estamos escuchando es de un disco solista de Edgar Froese o Froese, líder de Tangerine Dream, un disco casi íntegramente hecho con Mellotron. El Mellotron es un instrumento, como el Chamberlain, que a través de un teclado permite la reproducción de cintas, que tiene algunas particularidades estas cintas, como si fuera un viejo cassette, o nuevo cassette, ¿no? Ahora que estamos tan de moda con el cassette. Estas cintas duraban 8 segundos. O si vos mantenías presionada la tecla más de 8 segundos, se cortaba el sonido. Uh-huh. Eran cintas de 3 tracks. O sea que uno podía elegir rudimentariamente con una perilla cuál de esos 3 tracks de la cinta se reproducía y por lo tanto qué sonido sonaba. Acá estamos escuchando sonido de cuerdas, de violines y de cello por un lado, y de flauta también. Sí, es este paisaje malasio, como diría Froese. Como detalle, en 1965 la BBC encarga o fabrica su propio conjunto de cintas para Mellotron con efectos de sonido. Entonces los técnicos y las técnicas de la BBC podían en tiempo real ir tocando el Mellotron para musicalizar con efectos de sonido, radioteatros, etcétera. O sea que empezó a hacer el reemplazo también de un toque más mecánico que los radioteatros se hacían, obviamente, con todo un set de elementos sobre la mesa, ¿no? Sí, y por supuesto, como también pasó con la aparición del sintetizador, hubo gente que puso el grito en el cielo y dijo... El sindicato de hacedores de sonidos de radioteatros dijo, esto nos está sacando trabajo. Eso nos va a sacar el trabajo, exactamente. Hay que ver después qué pasó. Uno pensaría que no le sacó el trabajo a nadie, sino que incorporó nuevas posibilidades, pero andás a ver, quizás hubo gente que se quedó sin laburo en ese momento. Y de a poco las orquestas las radios fueron reculando para empezar a pasar la música reproducida, no grabada. No, sin lugar a duda. Bueno, la cuestión es que el Mellotron seguía siendo, o sigue siendo, porque hace poco se volvió a fabricar, hubo varios modelos, cada una con sus particularidades, seguía siendo un instrumento analógico o mecánico, si se quiere, porque había una cinta que pasaba por el cabezal de lectura, etcétera, etcétera. Era difícil incorporarle los sonidos propios que uno quisiera. Era difícil si quería cambiar todo el cartucho, tenía que abrir el instrumento, sacar las 35 cintas y ponerle otro. Bueno, aún así fue muy usado desde los años 60 y durante todos los años 70. Muchísimos grupos ingleses, y no solamente ingleses, de rock progresivo, rock pop. Bueno, Charlie García usaba el Mellotron para guardar almas, como dice en un tema. Mirá. Dejé tu alma en el Mellotron. Es verdad. ¿Cómo se llama? Asesíname, me parece. Asesíname, dice eso, mirá. Exactamente. Así que el Mellotron servía para todo. Bueno, a fines de los 70 entra en escena la tecnología digital, que en realidad es algo que ya se venía cocinando los años anteriores. Chau cinta, chau cajas grandes. Sí. Todo, en realidad al principio, como todo, al principio era grande y caro, pero muy rápidamente la tecnología digital permitió, por un lado, el abaratamiento de los costos de los equipos y la reducción del tamaño. En una pequeña cajita uno podía tener un potencial sonoro que antes ocupaba todo un cuarto. Uh-huh. Bueno, en 1979 sale el Fairlight, que es en realidad es casi como un estudio de producción con una computadora incorporada que cumple funciones de síntesis y grabación. Bueno, pero lo que nos interesa ahora es el Sinclavier, un instrumento norteamericano de una empresa que se llamaba New England Digital, que sale la primera versión en el 77. Mirá lo que costaba al principio, las primeras versiones, $200,000. Digo, ¿por qué mencionar el costo? Porque... No convenía reemplazar al bajista todavía. No, todavía era... Che, pagamos un sesionista, bueno, dale. ¿Por qué mencionar el costo? Porque 5 o 6 años más adelante vamos a encontrar unos dispositivos que quizás por una centésima parte de lo que costaba cumplían algunas funciones similares. No digo que lo hayan superado ese instrumento o que sean mejores. No, no, la posibilidad hoy de descargarte gratuitamente de internet cualquier efecto para utilizar en tu música, ¿no? De hecho, hay emulaciones virtuales del sinclavier para la computadora hoy en día. De cualquier manera, este era un instrumento que también estaba pensado como un estudio digital de composición, grabación, síntesis y también sampleo en las versiones que aparecen en los años 82 y 84. Estaba hecho muy robustamente, sobredimensionado, digamos, los componentes eran algunos componentes que se usaban en naves espaciales, una cosa muy, muy para durar y durar y durar. La computadora que controlaba todo esto fue una computadora que después usó la NASA para dirigir una sonda espacial. Grosso. Así que si hacías música con este aparato, de alguna manera tu espíritu estaba por ahí en las esferas, ¿no? Qué loco. Frank Zappa fue uno de los fanáticos del sinclavier. Fue uno de los pocos músicos independientes, digamos, o que no era parte de un gran estudio, de una discográfica, que se pudo comprar o que pudo tener para él solo el sinclavier. Y decía Zappa: lo que estuve esperando desde que empecé a escribir música fue la posibilidad de escuchar lo que escribo sin errores ni malas actitudes. El sinclavier me resolvió ese problema. La mayoría de lo que estoy haciendo ahora no está destinado para manos humanas. Habla muy mal del humano lo que dice Frank Zappa. Sí, y en los últimos años, en sus últimos trabajos de estudio, estuvo obsesionado con el sinclavier y después se dedicó a editar, los últimos 6-7 años de su vida, a editar discos en vivo. ¿Sabés qué? Bueno, aparte que no venga el batero y que esté recién separado, que eso condicione el ensayo, ya está, sinclavier para todo el mundo. El sinclavier no te pone mala cara. Claro. ¿Entendés? Pagame más, Frank, no, ya está, ya lo pagaste una vez. Ya lo pagué una vez, o todavía estoy pagando las cuotas. Bueno, lo usa muchísimo en algunos de sus últimos trabajos, particularmente en un disco espectacular de Zappa del año 86 que se llama Jazz from Hell, Jazz del Infierno, que él decía: en Estados Unidos ahora todo puede venir del infierno. El presidente viene del infierno, los militares vienen del infierno, entonces el jazz también puede venir del infierno. Escuchemos G-Spot Tornado, o el tornado del punto G, del disco Jazz from Hell de Frank Zappa. Frank, venía a dormir, pará, que estoy investigando. Sí, sí. Y uno se imagina que se pasaba noches y noches enteras. Y es muy posible que así sea, con un barril de café tras otro. En el mejor de los casos, Frank. Bueno, estábamos hablando entonces de la prehistoria del sampler, o los primeros dispositivos que trabajan con esta idea de apropiarse de un sonido. Y esto en realidad tiene que ver porque el Sinclavier le permitía a Zappa justamente samplear frases de músicos o músicas que tocaban con él y después quedarse recortando y decir, esta nota me gustó, y extraponer o llevar esa nota a todo el registro. Sí, pienso en grandes usadores del sampler contemporáneo. En algunos discos Martín Buscaglia lo viene usando muy bien, por ejemplo, tomando una batería de Phil Collins y usándola en el marco de un tema de él, ¿no? Montándolo sobre el tempo de su tema, y de repente, en vez de usar un batero hoy, usa un rulo de Phil Collins. Eso, es eso mismo. En algún momento más adelante vamos a tener un segundo capítulo de esta historia del sampler y vamos a hablar de algunas ideas de Simon Reynolds, donde dice eso, el sampler permite ese diálogo entre épocas y lugares completamente disímiles. Y él habla de los sampleos como sonidos zombies que a veces vuelven de la muerte y están entre nosotros. Bueno, pero fíjate cómo pasó incluso en la música más chatarra que tenemos hoy, que de repente si uno se pone a escuchar canciones como Pop Panamericano y otro tipo de grandes éxitos de los últimos años, toman mucho vientos de la década del 50 de una big band utilizados en el marco de una base más reggaetonera, ¿no? Sí, totalmente. Algo que hasta hace algunos años quizás era visto como parte de un grupo reducido, más ligado a la música electrónica bailable o a ciertos géneros, subgéneros del rock, hoy en día llegó para quedarse. Bueno, esto que estamos escuchando es la Yellow Magic Orchestra, que en 1981 saca un disco que se llama Technodelic, como Tecnodelia, ¿no? Como tecnodélico, que incorpora el que se supone que es el primer sampler digital conocido como sampler, que en realidad vemos que ya había algunos aparatos antes que hacían cosas similares. La cuestión es que este primer sampler tenía una capacidad de grabación máxima de 1.2 segundos. O sea que permitía grabar sonidos muy, muy cortitos, muy, muy pequeños. Estamos hablando de 1981, un sampler hecho por la empresa Toshiba. Y a partir de esta época, a partir del 81, bueno, se abre la catarata del sampler, sale el emulator de Emu, que es el que usa Charlie en clics modernos, pero de eso vamos a hablar más adelante. Como dato, viste que siempre está la famosa anécdota de que clics modernos es el primer disco de rock nacional donde se usa un sampler. No solo eso, sino que es, yo diría, si no el primero, uno de los primeros discos a nivel internacional que samplea a James Brown. Uh-huh. Sí, en No Me Dejan Salir, que tiene alrededor de 6 samples distintos de James Brown, que después va a ser un artista de los más sampleados, sobre todo por el hip hop. No sé lo que debe cobrar debe haber cobrado James Brown por regalías de sampleos, pero Charlie en el 83 lo hizo primero. El bongo de Bancate, ese defecto, vos decís que es sampleado, ese me parece que es más tocado, ¿no? Ese debe ser de la 808 de Roland, que era la máquina que usó Charlie en ese disco. Ah, porque es verdad que tiene un sonido como demasiado métrico como para ser humano, ¿no? No, el sampleo de James Brown, el más reconocible es el A, claro. A que va ahí con el redoblante, pero cuando uno lo empieza a escuchar con atención, empiezan a aparecer un montón de otros grititos de distintas épocas de James Brown. Y para quien le interese, y esto lo charlamos más adelante, hay una página que se llama Who Sampled, WHO Sampled, ¿quién sampleó?, que muestra justamente quién sampleó a quién, de qué año, y te ponen los dos videitos. Una cosita más, se citan los créditos por lo general el sampleo, ¿no? Tiene que ser citado, eso por más que la duración no alcance a ser un cover o un plagio, ¿no? Bueno, eso es otro problema, ¿no? Porque obviamente a partir de los años 80 las leyes de propiedad intelectual y el registro fonográfico empezaron a decir, che, nos están sampleando, acá podemos recaudar. Y pero el A de James Brown, ¿cuánto dura? Es una negra, menos. Y sí, pero vos, si te fijas en el disco, no dice nada, tomado de James Brown. No está en los créditos. No, claro. Prehistoria del sampler hoy en Una que no sepa nadie con Ariel, Ika y Sajarov. Lo subimos un segundito y nos vamos yendo.